5:49, hora menos en las Islas Canarias. Vamos a ver cómo viene la fiera hoy. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Fíjate cómo viene. Es viernes, estamos contentos. ¿Estarás contento tú? Hombre, claro. ¿Cómo no lo vamos a estar, Herrera? Estaréis contentos los que estáis deseando quitarse de medio. Hombre, claro. Que descanse. Los ponedores tenemos que vivir, Herrera. It's not my case. Bueno, vamos. Venga, mira lo que te voy a poner, hombre, que te estoy ya poniendo lo nuevo de Rod Stewart, que está muy bien. Ah, a ver. Está muy bien. Esto, it's not the color of your hair or the beauty in your eyes that I'll be missing. Oh, qué bueno. Sí. Y luego te voy a poner lo nuevo de Bruce Springsteen. Qué maravilla. Sí, claro, es que es Roddy. Ya me lo estás pillando, ¿eh? Hombre, ahora mismito. Mira, cómo mola. Está en la línea de los dos últimos, ¿eh? Exacto. Tú ten en cuenta que Rod Stewart es un tío que fiel a su cita de publicar algo nuevo cada año, pues está presentando estos días el adelanto del disco nuevo que saldrá, creo recordar que el 12 de noviembre. Él ha funcionado muy bien con sus tres anteriores discos y lo ha hecho con la producción de Kevin Savigar. Sí, pues Kevin Savigar le ha hecho lo mismo a este que el Love Is. Es efectivamente igual, ¿eh? Es el mismo rollo, es su teclista y su compositor. Pero es que encima Herrera está versionando en este disco canciones de Soul Brothers Six que versionan en sí ni más ni menos que a los Grand Funk Railroad que poníamos antes de ayer. Se atreve a versionar a Johnny Cash. Es un disco que tengo muchas ganas de tener entre las manos y escuchar todas y cada una de las canciones. A ver, bueno, pero es que... Es que claro, pero es que me dices tú y digo, oye, ¿y por qué no, no? Pero espérate, que tengo más. Que tengo lo nuevo de Bruce Springsteen con el gran John Mellencamp. Se han marcado una canción de lo más elegante y profunda, Herrera. Mira qué sonidos acústicos naturales. Mandolina, acordeón... How many summers still remain? How many days are lost in vain? Otro que también me gusta mucho. Sí. Es que esta semana voy a poner algo en el deluxe de Cooper. ¿Otra? He encontrado un par de canciones de Cooper que no conocía. Uh-huh. Me han gustado, voy a poner una de ellas. Vale, perfecto. Esta canción se llama Wasted Days, Días Perdidos. Y la verdad que aquí Bruce Springsteen, pues como que ha disfrutado muchísimo. Porque encontrarse con John Mellencamp, cosa que Bruce siempre ha admirado mucho a John Mellencamp, se han juntado en una casa y han grabado la canción. Qué voz tiene Bruce, es que me vuelve loco. Me gusta mucho. Creo que son canciones muy bonitas para comenzar el día. Hay muchos ponedores que ahora se convierten en fósforos y arrancan la jornada con esta música, ¿eh? Me parece muy bien, pues directamente al saco. Al saco, papo, qué grande. Esta también tiene que venir. ¿Te la mando? Venga. Ya, para aprovechar ese minutillo y medio que nos queda, Herrera, te quiero poner otro que no se quiere quedar atrás, que nunca lo permitió el quedarse atrás, porque de él tengo que decirte que se pirra por juntarse a los nuevos talentos y también a las nuevas formas de hacer música. Esto es lo nuevo del gran Elton John con Charlie Puth. Y te has pasado balazo cogiendo por todas partes, ¿no? Hoy he estado, claro, preparando todo esto tranquilamente con las dosis de canciones que los oyentes de COPE se merecen, Herrera. Es que vaya tres pepinazos de canciones. Sí, esta la tengo que escucharla yo con más tranquilidad. Esta hace más efecto retardado, ¿no? Sí. Ahora aparece ya el tonto cambia. El disco nuevo sale el 22 de octubre y hace colaboraciones con Stevie Nicks, con Gorillaz y con Nicki Minaj. Bueno, y además ayer el Betis ganó, o sea que ya que quieres. Ganó 3-1 al Ferrenvaro. Temible contrario, ¿eh? Sí, sí, temible contrario. Absolutamente, absolutamente. Bueno, Herrera, te voy a mandar el guión. ¿Ayer no dijiste Alicante o lo dijiste en algún momento que no lo escuché yo? Pues chico, no me acuerdo, porque son 6 horas y pico del programa. Y hay veces que lo dices y otra vez lo metes y lo... Ya. Toma, cógete esto. Pues dámelo. Venga, ahí lo tienes, ¿vale? Muy bien, vale. Bueno, Herrera, te escuchamos. ¿Dónde me lo pongo? En el Ugrún, en el derecho, ¿vale? En la Astúrdiga, muy bien. Donde quieras, habitas. Al de Kun. Escuchas Poniendo las Calles.